Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea, con Alex Castellano. Hola, buenos días. Después de un año, volvemos a reunirnos aquí en la radio, ¿eh? Bueno, ha pasado de un año para otro, me refiero, ¿eh? Espero que estén todos bien y dispuestos a acompañarnos esta mañana de sábado, el primer sábado del año. Y deseamos que estos días hayan sido para ustedes muy agradables, lo hayan pasado muy bien, que en fin, que estas costumbres que habitualmente nos envuelven hayan sido bastante positivas para todos y todas, y seamos todos felices, y comiendo perdices hasta ahora no, pero seamos felices, ¿eh? Partamos bien un sábado, contentos y de estar juntos otra vez a través de Paradigma Radio. Hoy en la técnica está Carlos Serrano, que le agradecemos mucho que venga esta mañana. Y decirle a JJ que pues, estamos de menos, ¿eh? También JJ. Pues nada, estamos en las manos de Carlos y esperemos que todo nos vaya bien esta mañana de sábado desde el punto de vista pues del programa. Y ponemos un poquito de sintonía, ¿sí? A veces pensamos, ¿qué puede ser higiénico para estos días de fiesta, estos días de encuentro familiar y de tantos presentes y regalos? ¿Qué podría ser más higiénico? Y he pensado que lo más higiénico para todos estos días puede ser un papel higiénico, ¿no? ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estaba escribiendo, no me di cuenta. En fin, pensé que procedía a que me presentara. Sí, perdona. Sí. No. Que la confianza da asco. Sí. No, como volvemos. Bueno, igual siempre nos acompaña por la mañana, ustedes lo saben. No te presenta, disculpa. Sí, señoras y señores, con nosotros, no, vamos, lo de presentar es siempre decir esto que decimos siempre. ¿Qué tal? Buenos días. Claro. Pues mira, no está lloviendo. O sea que es un día gris, plomizo, con frío, pero no sé si esto amenaza lluvia o viene, porque creo que estamos en tiempo de necesidad de lluvia. Era eso, que no era la presentación esta clásica de nada especial. Te preguntaba, bueno, por el papel higiénico, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Es bueno, higiénico o papel higiénico? ¿No? En fin, yo voy a sacar de a relucir el título del programa, no tengo ni idea. Pero sí puedo contar una anécdota que sucedió. Claro, el estar con la emisora enfrente del instituto donde tanto tiempo trabajé, pues me recuerda alguna anécdota. No me digas que has cogido el hilo de lo que yo pensaba decirte. Te quería poner en una encrucijada, a ver qué me respondía. Pero creo que la intención mía iba por lo que tú vas a decir. Por el papel higiénico. Sí. Es que, bueno, voy a contar una anécdota del papel higiénico que pasó en ese centro. Ah. Sí, una anécdota. Ahí tenemos una publicación que se llamaba, salía toda la eso semana, es, eso es. Papel eso, higiénico. A eso ibas. Pues, sí. Pues mira. Me he enterado, ¿eh? Me he enterado. Wow. Sí. Claro, aquello, pues lógicamente. Creo conflicto, ¿no? Creo conflicto, porque el título parecía que no era el más idóneo para una revista periódica de un centro, de un instituto de enseñanza pública. Sin embargo, yo argumenté aquello y bueno, creo que la gente lo entendió. Entendíamos que la publicación Papel Higiénico tiene que ser un papel limpio, un papel educado, un papel aséptico. Entonces, entendíamos que el mejor papel en esas características era el papel higiénico. Entonces, decidimos ponerle ese nombre. En uno de los números decidimos pegarle un trozo de papel higiénico de esos que hay al papel. Que la publicación era básicamente un folio que salía todos los miércoles y en una semana, en una de estas intervenciones semanales, pusimos un trozo de papel higiénico. Y contaba yo aquello, decía, no hemos enterado que existe un papel como el nuestro que se llama también papel higiénico. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Y que sirve para limpiar ciertas partes. Nosotros también queremos limpiar ciertas partes con nuestra publicación Papel Higiénico. y ya está. Sí. Qué bueno, era por eso. ¿Cómo te has enterado de eso? Pues uno se entera de todo. Madre mía, eso es más antiguo. Pero te quería pillar porque sí, digo, sí, igual no se entera lo que le quiero decir y, en fin, la inteligencia de Gobal resuma por todos lados y me ha pillado la broma y, bueno, y fue una publicación que dio mucho de sí y quien me habló de ella pues estaba muy contento de tener esa experiencia, sí, sí, en esa actividad. ¿Quién te habló de ella? Nah, eso lo dejamos. Ah, bueno, bien, dejamos, vale, vale. Bien, vale. Yo me alegro que haya alguien que recuerde aquella anécdota. Que recuerde tu trabajo, como profesor. Ah, bueno. Fíjate. Vale, pues bien, estupendo. Que hay gente para todos los gustos. Hay gente para todos los gustos, claro. Que habrá alguno que irá todo lo contrario, sí, ¿no? Sí, no, sí, que lo hay, no, que lo hay. Pues ya te lo diré cuando me lo digas, no te preocupes. Ya te lo diré. Pues, te lo diré. Tú no me presentes primero como amigo. Entonces, ¿sabes que sabes? Los amigos de los enemigos, de este tipo de cosas. Bueno. O pones cara de cartón cuando te empiezas, sí, a contar otras cosas que no todo fue lindo en el sentido este. Aquello no fue lindo, ¿eh? Aquello fue realmente duro porque hubo que explicar en un claustro a un montón de profesores, casi ciento y pico que estábamos aquí en esta casa entonces, el sentido de la palabra de papel higiénico, ¿eh? Era provocadora, evidentemente, más en esos tiempos, estamos hablando del año 80, principios de los 80. O sea, una cosa, para mí, una experiencia interesante, porque hay que argumentar, porque hay que argumentar, eso es importante, argumentar. Bien, y como siempre vienes con tus cuestionamientos, ¿de qué traemos hoy? Bueno, pues este tiempo de festivo, pues nos da, bueno, que estamos jubilados, tenemos todo el tiempo libre del mundo, pero yo he tenido la suerte además de estar en libertad no vigilada, vigilada a un sistema de producción concreto, que nunca lo estoy, pero es que además como he tenido la suerte de irme fuera del país, estar en otro país extranjero donde no domino la lengua nativa, con lo que yo hablo, la lengua nativa, pues tengo muchísimo tiempo para leer y para pensar y para escribir, las tres cosas, creo que lo he hecho las tres cosas. Y entonces en este momento, en ese pensamiento, básicamente, aunque ya estoy escribiendo algo al respecto, es descubrir, o al menos yo descubrir o pensar sobre lo contradictorio de nuestra especie, ¿no? Por un lado, somos una especie que, como a otros animales, no nos gusta la incertidumbre, queremos tener las cosas claras. De hecho, bueno, la proliferación de seguros, el seguro de casa, el seguro médico, el seguro de coche, el seguro de moto, el seguro del hogar, todos estos seguros lo que vienen, en cierto modo, es a paliar nuestro temor a la incertidumbre. ¿Qué puede pasar? Y es curioso que eso es lo que le pasa a todos los animales. O sea, no le gusta vivir la incertidumbre. Y nosotros, como animales que somos, tampoco nos gusta vivir la incertidumbre. Pero contrariamente, me da cuenta la necesidad que tenemos, tú antes lo decías en la presentación, la necesidad, porque la incertidumbre tiene una cosa concreta, que es la monotonía. Porque un día tras otro, sin incertidumbre, la necesidad que tenemos del asombro. Del asombro, y en el asombro está la ilusión también. Hace dos o tres días estaba yo en una cola de unos grandes almacenes de esta ciudad, pues haciendo cola como todos los que estábamos allí para comprar un regalo, y ese regalo además no lo envolvían gratis. Entonces, bueno, en fin, estábamos en la cola esperando que nos envolvían. Entonces, si tienes tu tálamo abierto y vas observando las conversaciones, vas escuchando cómo la gente, cuando está envolviendo el regalo, le está diciendo, y yo creo que la que envolvía estaba preparada para eso, porque el tema era monotemático. ¿Qué ilusión le va a hacer? ¿Se va a asombrar? Entonces, esa era la pregunta. O sea, el empeño que tenemos los humanos por sorprender al que le vamos a hacer el regalo. ¿Y por qué queremos sorprenderlo? Pues para romper la monotonía. O sea que esa es la contradicción en la que hablo. Por un lado queremos la incertidumbre, pero por otro lado buscamos el asombro, la aventura. Que queremos la incertidumbre. No queremos la incertidumbre. No queremos la incertidumbre, pero por otro lado nos encanta la aventura. Pero fíjate un tema. Tú, no queremos la incertidumbre, pero si nos paramos a pensar que detrás de la incertidumbre, ¿qué está? La certidumbre, ¿no? Claro. Sí. Están juntas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es cosa de girarte tú o girar la incertidumbre, sí, sí, para encontrar esa respuesta, ¿no? Sí, y la certidumbre, lo que te trae, y esta, con esto seguramente todo empieza por una frase que leo en un libro la certidumbre lo que trae la monotonía. O sea, y la frase concreta decía lo siguiente: imagínese usted que va a vivir el día más feliz de su vida. Vale, ya lo he vivido. Dice, ¿usted firmaría vivir ese mismo día el resto de vida que le queda? No. Pues no. Yo no. Y es curioso, porque si es el más feliz y aspiramos a la felicidad, ¿por qué narices no queremos vivir todos los días que nos quedan de vida en ese tono de felicidad? Pero ¿y por qué el otro no puede ser feliz también de otra manera? Vamos. Yo no estoy diciendo de la manera en que se viva. No sé, pero no. Sí, pero no, pero vamos a ver, dejemos la respuesta abierta, ¿me entiendes? Sí. El problema, entiendo yo, vamos a ver, si yo también, como tú, con esa rapidez con que has contestado, muy rápido, porque cuando contestamos muy rápido seguramente nos equivoquemos. Bueno. Sí, vamos a pensar lo que dice el otro. Dice, voy a cambiar de tercio. No, otra anécdota divertida. Michel Ende escribió un libro que se llama Momo. Y en Momo hay dos personajes muy muy muy interesantes, que era Beppo Barrendero, que era un tipo que barría las calles, y Gigi Cicerone, que es un personaje que se dedicaba a contar a los turistas pues el patrimonio por donde iban pasando en la ciudad, ¿no? Gigi Cicerone era un mentiroso compulsivo, porque casi todas las historias que contaba eran mentiras, pero a la gente le encantaba la historia. Sin embargo, Beppo Barrendero era un señor que nunca, nunca, nunca decía nada que no fuera cierto. Entonces a Beppo Barrendero le decía, Beppo, usted que no dice nada que no es cierto, ¿lloverá mañana? Y dice el tipo, déjeme 24 horas y se lo digo. Claro. Digo que eso venía a cuento de que cuando contestamos muy rápido, tal vez deberíamos de calmarnos, digerir un poco la pregunta y contestar. Y tú has dicho, no quiero repetir el mismo día. No quiero repetir el mismo día. Es la misma respuesta que di yo. Y entonces empecé a buscarme explicaciones, porque no quiero vivir el mismo día. Porque la felicidad tiene un componente de asombro. Entonces, si me asombro, al día siguiente, ¿qué asombro voy a tener? Es decir, que tener asombro continuo seguramente va a ser muy difícil. ¿La infelicidad no tiene asombro? La infelicidad tiene asombro también. Sí, claro que sí. Sí, hay momentos de infelicidad que te asombran. Bueno, la noticia. Pero bueno. Inesperada. La infelicidad. Pero la felicidad, asombro negativo, la felicidad. Lo voy a pensar. La cuestión es, me estás comentando, Alex, ¿la felicidad tiene asombro negativo? Yo la infelicidad sí sé que tiene asombro negativo. Sí, pero me refiero a que también te surge el asombro, porque algo inesperado sí. Y te produce una situación de, sí. De no estar así bien, ¿no? Ya. Pues es que el asombro, como bien aclaras tú ahora, y a mí yo lo he hecho en plan genérico, el asombro puede ser en plan positivo y en plan negativo. Es decir, tú vas a trabajar un día tan tranquilo y te dice el jefe, pero usted, se ha acabado su trabajo. Y tú tenías ahí planificado, que es otra cuestión. Sí. Un asombro, es, fantástico. Sí, sí. Porque igual se te abren nuevas posibilidades, ¿no? Sí, claro, vamos a ver. Lo que pasa es que ahí está la incertidumbre y dices, Dios mío, claro que sí. Siempre se ha contado eso. Dice, menos mal que me despidieron porque había otras posibilidades. Claro. Yo que tengo la suerte de cambiar de trabajo, la verdad es que los primeros tiempos del trabajo, cuando cambias, te vas al otro, lo pasas mal, porque tienes una incertidumbre de lo que va a ser. Después pasa el tiempo, te adaptas y las cosas van cambiando y van evolucionando. Ay, perdón, te estoy tocando cosas que lo debo. Claro, es que el pie hace mucho ruido. El pie hace mucho ruido. Sí. En fin, en definitiva, que creo que en estos días lo que hemos estado haciendo, sobre todo el día de ayer, el Día de los Reyes, es mirar a la cara de los niños para ver su asombro, en este caso positivo, cuando abre ese regalo que está oculto tras un papel impreso de Navidad. Y creo que lo que hacemos el regalo, cuando estamos envolviendo el regalo... Los reyes. Ah, perdón. Cuando los reyes están envolviendo los regalos... Sí. Madre mía, es que ahora, claro, me quedo sin argumento. Pues me han metido aquí una figura literaria que no esperaba. Porque. Que ahora tomando desayuno los niños. Sí, claro. Estarán muy contentos con lo que les trajeron los reyes. Pues cuando están envolviendo a los reyes los paquetes, están pensando en la cara de asombro que pondrán cuando vean aquello. Ayer vi un anuncio de televisión donde el actor en concreto, en este caso era una chica, una actriz, ponía una cara realmente de asombro. Esa es la cara que vamos buscando, porque en ese asombro que tiene el otro, también lo tiene el que hace el regalo. En este caso los Reyes Magos tienen y por eso son tan reyes. En ese caso ellos son los reyes porque hacen felices a quien aman. Y para mí lo más rey de todos son los niños y niñas, porque esa felicidad que experimentan es contagiosa, te anima, ¿no? Cuando lo ves con esa cara de alegría. Sí, la verdad que en fin, el Día de Reyes es el Día de Reyes, el día 6, pasada la noche, que la sorpresa, que no quería contar una anécdota que me pasó. Resulta que yo tengo una hija ya que tiene 17 años y en la noche de Reyes habitualmente siempre se dice, venga, que dormirse temprano, que vienen los Reyes. Pues mi hija ya que sale por la noche a esa hora, que Dios mío, pero hay alguien por la calle, pues no estaba en casa, y yo le llamaba por teléfono a alta hora de la noche y le decía, niña, que los Reyes, que jaleo en la calle, a ver si te va a encontrar con los Reyes. Y yo decía, ja, ja, ja, se reía, porque pobre mía que ha perdido, se ha hecho mayor. Cuando se pierde esa inocencia infantil, pero que yo creo que todos tenemos en el fondo esa necesidad de aún ser inocente y creer que las cosas tampoco son tan malas, ¿no? No. Ah. Vamos a ver, yo tuvimos ocasión también, este tema ya salió hace tiempo aquí en este micrófono, sobre que los cuentos son muy bonitos, la magia es muy bonita. El problema es que algunas personas continúan con la magia toda su vida y piensan que la magia es la solución de sus problemas, y hay que contarle, aunque suena así de radical, que la magia no es para cierta edad, ¿eh? Nos hacemos mayores, en fin, es que todo esto es una contradicción, porque dice, queremos ser niños, pero también tenemos una capacidad de responsabilidad del mundo en el que estamos, ¿no? Y no podemos estar viviendo en el mundo happy, ¿eh? Hombre, si llueve ahora mismo sería magia, ¿no? Si llueve, contento, claro. Sí, pero en fin, eso no sería magia, eso es porque... Bueno, el tiempo lo permite, porque el tiempo, sea así, pero... Claro, porque debe ser así. Si porque queremos dar un puntito de imaginación... Bueno, si queremos darle, sí, bueno, eso, si queremos darle, siempre, si queremos darle, claro, siempre podemos hacer una lectura distinta. Bonita de las cosas, sí, ¿no? Sí, que sí. Nos ocurren. Sí, sí. Pero... sobre todo cuando las vienen mal dadas, pues hay que tener la imaginación de que tal vez ese momento también va a pasar, ¿no? Sí, en fin, es que ahora mismo, tú sabes que yo, y si no lo sabes te lo digo, no tengo muy claro lo del bien y lo del mal. O sea, cada vez que aparece la palabra mal, pues... o bien estas radicalidades. Ahí estamos de acuerdo, ¿eh? Yo he dicho maldada, ¿no? Sí, sí, maldada. Malo, ¿no? Sí, no, maldada me refiero que maldadas pueden ser bien dadas. Es decir, estamos volviendo al ejemplo de la lluvia, para mucha gente hoy dirá, sí, que no llueva porque tengo que salir con los niños, con la bicicleta que le han regalado, el balón, no sé cuánta. Pero muchas personas del campo estarán muy encantadas de que, y bueno, y mucho en general, muchos ciudadanos, entendemos. Oye, que lo que necesitamos en algunos programas de radio, incluso, no sé, de televisión, yo no veo televisión, pero algunos programas de radio dicen, hoy hay un buen tiempo, va a dar sol y tal. Sí. Digo, ¿cómo pueden decir buen tiempo, claro, si ahora es el tiempo de, claro, lluvia, claro, claro, y frío? Claro, claro. O sea, que hemos tenido unos meses de verano que hacía un calor tremendo, que ha habido una evaporación de agua tremenda que no ha dejado pues muy secos los pantanos. No solo la evaporación, sino, o sea, del uso de que hacemos del agua, porque hay que hacerla en ocasiones, porque hay que regar los alimentos que comemos, en otras porque tenemos que lavarnos, asearnos, ¿eh? Y en otras, bueno, la evaporación propiamente dicha. Ahora es el momento de ir cargando, porque si no, el verano va a venir, ¿eh? O sea, y con esto del cambio climático... Es posible que vengan tiempos extremos, ¿eh? Ahí creamos una incertidumbre, ¿eh? Sí, sí, sí, es una incertidumbre. De cualquier manera, yo envolviendo o citando mi tema, que es la creatividad, sí, los seres humanos hemos hecho que el mundo cada vez lo hagamos a nuestra imagen y semejanza. Sí, no me extraña que a lo mejor dentro de 50 años las ciudades tengan una cúpula que la proteja de los rayos solares extremos, que la proteja incluso de la lluvia. ¿Te imaginas una ciudad como Córdoba cubierta con un techo de cristal o de otro producto, que seguramente será otro producto, pero el cristal genera el efecto invernadero, y vamos dentro, que en cierto modo es un centro comercial. Un centro comercial es una pequeña plaza donde antes, en el siglo XV, pues la gente ponía su cosa a la venta, pues entra un centro comercial, pues en grandes dimensiones. Yo creo que esto no hay que descartarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos no haciendo el muchas mundo ideas. No, bueno. Bueno, igual en fin, te las copian y liamos. Pero, ¿no? Esto tampoco es que sea muy original, yo creo que sí, que ya hay proyectos. El otro día escuchaba un proyecto de un edificio que mide kilómetros a lo largo, no hacia arriba, sino a lo largo, en horizontal, donde todo estaba ahí, en un desierto. Sí, todo, colegio, medicina, jardines, todo estaba dentro de un edificio. Entonces, bueno, pues no creo yo que tenga yo la imaginación como para eso todavía, que la supere, porque nosotros tenemos una capacidad creativa, y eso es otro tema que también he estado viendo estas Navidades. Lo vamos a analizar en otro momento. El tema de la creatividad. Y a quienes están desayunando esta mañana, pues que aproveche su cafelito, su tostadita, y esperar que este año, ¿cómo lo ves tú, el 23? Y estamos con la bola de cristal. Yo no sé qué. ¿Hay diferencia entre un año y otro? Yo creo que deberíamos de regalar, curiosamente, incertidumbre. Incertidumbre. Yo creo que afrontar la incertidumbre es importante, aunque nos aterra, ¿eh? Nos aterra. Queremos tenerlo todo atado y bien atado, cogido, previsto, para que no nos sorprenda. Y eso es lo que empecé hablando. Es decir, que unos individuos que están deseosos de ser sorprendidos y después quieren tenerlo todo atado. En el libro este que te hablé decía, es curioso que normalmente huimos de lo angustioso. Sin embargo, el creativo vive de la angustia. Sí, yo que me dedico a crear cositas, mis momentos de angustia no hay que me los quite, pero no ya, la angustia. No, eso es la espalda, entonces no hemos hablado de mi espalda. Sí, no creo que le interese a mucha gente, pero fuera de antena. Fuera de antena. Que tal vez, a lo mejor, la incertidumbre va a estar relacionada con unos procesos que vamos a experimentar este año. Son las elecciones municipales, autonómicas, generales. Hay una incertidumbre muy grande ahí. Hay una incertidumbre muy grande, sí, la verdad que sí. En fin, para algunos será más certidumbre, para otros menos, dependiendo de... Es que nadie sabe cuál va a ser el resultado, ¿eh? Sí, bueno. Nos podemos imaginar, lo que sea. Yo siempre opino que sea el que sea, al menos desde el punto de vista del relato, es positivo. Porque no creo que nadie, ningún partido político que se presente, diga lo siguiente: señores, voten no, que vamos a hacer un mundo peor. No, todos van a decir lo contrario. Señores, voten no, que vamos a hacer una España mejor, un ayuntamiento mejor, un mundo mejor. Y ese, ahí es siempre de toda la incertidumbre. Ahí no voy a entrar porque, uff. Bueno, pero eso es lo... A ver, te decía, no, que como el relato, todos, yo en ocasiones cuando miro el Parlamento digo, hay que ver que todas las personas que hay sentadas, todos quieren hacer el mundo mejor. Yo creo que no. Si miras el Parlamento actual y escuchas los debates que hay en el Parlamento, hay quienes que no quieren eso, Bueno, vamos a ver. A este lado de aquí, ¿eh? Es que estoy contando el relato. No estoy hablando de lo hecho, ¿me entiendes? Sí. Esto lo que estoy haciendo es un poco cuando me junto con personas que tienen una ideología distinta a la mía y empezamos a encontrarnos, a chocar. Entonces intento sacar la frase y la frase es una pregunta: oye, ¿tú quieres hacer un mundo mejor? Y te pues claro. Ah. Y yo también digo, pues bueno, eso tenemos en común. Ambos dos tenemos la misma forma de ver un mundo mejor. Sí, hombre, a lo mejor un día me encuentro con un psicópata y me dice, pues no, mira, que esto salga ardiendo y ya nada más. Y yo bien, ¿eh? O sea, porque puede que esto salga ardiendo porque estoy muy cansado y este mundo no hay quien lo arregle y hagamos el ave fénix. Pero no, y yo me salve. Sí. No, luego está la... El que habla así, a lo mejor puede decir eso, pero es que los que hablan muy bien y tienen traje y corbata y se peinan muy bonito, hablan peor que el que hablas tú. Que hable, ¿no? Sí, bueno. Y hablan muy bien, y te envuelven muy claro, bien. Claro, estoy hablando, por eso he aclarado, desde el relato. Sí, y entonces volvamos acá al otro que dice que por mi obra me conoceréis. Sí, ahí donde está. Claro, es que es lo que yo creo que habría que decirle. Mire usted, yo voy a actuar mi voto no en función de lo que me diga, sino en función de lo que hace. De lo que hace, claro. Entonces hay una trayectoria en la que mira. Entonces, también, no sé si era, es un filósofo alemán que también me ha marcado, incluso hice una viñeta, no, tengo aquí el borrado de la viñeta, y decía que para que un árbol de buenas alas, un árbol, tengo aquí la viñeta, es un árbol que tiene alas, tiene que tener muy buenas raíces. Entonces, fíjate que ahí aparece de nuevo. Dice, no te voto por las alas que me dices que me vas a dar, te voto por las raíces que tienes, ¿eh? Y las raíces son de donde venimos. Eso es muy bueno. Así que yo no he hecho la viñeta todavía, la tengo aquí bocetada. A lo mejor algún día la dibujo y la pongo, ¿no? Pero el discurso, el relato que tiene que ver con la ala, que no hablan de la libertad, del modelo, no hablan del modelo. Hay que recurrir, para llegar a conseguir un objeto, es necesario tener una materia prima. ¿Y qué materia prima tiene? Entonces la materia prima tiene que ver con, pues, de dónde venimos, de dónde vamos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, es sorprendente que en ocasiones te digan, utilicen el comunismo como insulto. Es que tú eres un comunista. Y entonces le preguntas, perdona, ¿tú tienes vacaciones? Sí. ¿Y tú sabes quién le debe el que tú tengas vacaciones? ¿Al capitalismo o al neoliberalismo o al comunismo? ¿Y eso qué viene? Pues perdona, porque ha habido gente que han luchado porque tú tengas vacaciones, o tú tengas descanso, o tú trabajes 8 horas. Y eso, desde luego, no han sido ni los liberales ni los capitalistas. En el sentido, pero en fin, no quiero no vamos a meter en un jardín. Sí, no vamos a meter en un jardín, porque de todo hay, ¿eh? De todo hay. En fin. Pero lo que está claro que la mano invisible que hablaba Smith, no el capitalismo no ha dado soluciones, ¿eh? Dice, vivimos mejor gracias al capitalismo. Bueno, vivimos los que viven, que la diferencia, vamos, aquí hemos tenido un país que es Rusia, que no ha demostrado en su paso de su destrucción del comunismo, ese comunismo, después podremos hablar, al capitalismo, cómo han ido desapareciendo y cómo han creado bolsas de pobreza tremenda y una desigualdad de muchísimo mayores de las que había. Gobal, me has demostrado esta mañana que yo quise gastarte una broma, tirarte un poco de la lengua, me has pillado a la primera con lo del papel higiénico y, en fin, que nada. Hemos echado un ratito y muy agradable. Sí. Al menos para mí, espero que para los oyentes, mientras toman su sorbito de café o le pegan un bocadito a su tostada, pues le hayamos entretenido un poquito. De eso se trata. Así que, Gobal, pues muchas gracias, amigo. Nada, y nosotros luego ahora quedaremos para tomarnos algo más distendidamente y embroncadamente. Y embroncadamente, como siempre. Sí, como sí. Siempre como ahí siempre. Estamos. Amigos, no se vayan, tenemos muchísimas otras cosas que compartir con todos y cada uno de vosotras y vosotros. Así que, por favor, quédense. Mecano, barco a Venus. Ni mundos de fantasía, ni viajes interplanetarios, ni nada de Vía Láctea. Más bien, los viajes y cuentos que se monta alguien bajo los efectos de las drogas. Ni más ni menos. Nacho Cano, en el libro Mecano, La fuerza del destino, confesó que el tema trata sobre esos años en los que la droga se apoderó de muchos de sus amigos. Por eso, esa estrofa que dice, dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando. Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto. Las luces de la calle te hacen daño cuando sales, porque tu mundo es otro mucho más oscuro.

consciente de las promesas y las banderas. Los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonita. Hagan un trencito, hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Katy Roja, de profesión jubilada. Seguimos dándole vueltas al tema de la guerra de Ucrania, otra vuelta más. Y es que desde el mes de febrero del 2022, la ayuda europea en armamento a la guerra de Ucrania supera a la de los Estados Unidos. Al margen de estos últimos misiles que los Estados Unidos han mandado, descontando estos misiles, vehículos de transporte blindados, munición para los sistemas de artillería de alta movilidad, una lluvia de lanzamisiles, dispositivos de vigilancia, tanques, obuses, misiles antitanques, lanzagranadas, fusiles de asalto, drones, visores nocturnos, equipamientos de posicionamiento, son algunos de los regalos que los europeos hacen a la guerra de Ucrania. Hay que decir también que parte de las armas entregadas por parte de los estados occidentales son de reciente fabricación, material de última generación, lo definitivo en materia letal. Pero hay otra parte que procede de los stocks bajo coste, de los stocks low cost del arsenal militar. Y eso es fruto de la necesidad continua del mercado de la muerte de renovar su artículo. Porque la maquinaria militar, como los coches de alta gama, han de modernizarse ilimitadamente para estar siempre en la avanzadilla de su poder destructivo. Y porque además son precisamente los avances en el complejo militar los que en parte dinamizan y dan vigor a las economías del capitalismo liberal. Desde la Segunda Guerra Mundial, los mercaderes de la guerra no se habían lucrado tanto. Y es que los productores y vendedores de armas suelen descontar o amortizar su tecnología caduca y las municiones en desuso, entregándolas a países que supuestamente aparecen como beneficiarios de eso que podemos llamar la caridad bélica. El negocio o la inversión para la muerte se ajusta a las leyes del mercado, de manera que nada es de todo gratis, pues incluso cuando las armas son caritativamente donadas, el país receptor ha de cargar con los gastos de conservación, funcionamiento o infraestructura. Y claro, a diferencia de las importaciones de otros bienes de consumo, estos gastos militares no aumentan el consumo ni generan una producción futura que permita sufragarlo. Las armas modernas, aun antes de ser utilizadas, causan millones de víctimas, puesto que su fabricación y comercio consume recursos que se necesitan con urgencia para objetivos vitales. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. La ventana indiscreta. Por Ana Lasauca. Hola, ¿qué tal? Cada día escuchamos en las noticias nuevas historias sobre violencia. Y sobre todo sobre violencia de género, que golpea constantemente. Y sin embargo, todavía sigue habiendo sectores que no reconocen la existencia de violencia de sexo, sino como violencia en general. Llegó a mi ventana indiscreta la noticia sobre el premio Francisca Pedraza, que ha sido concedido en 2022 al proyecto de la carrera contra la violencia de género que organiza Zenit Media, por el impacto de sensibilización y participación de la sociedad. Una vez más, mi curiosidad me llevó a consultar quién era Francisca Pedraza y por qué se creó el premio sobre la violencia de género en su nombre. La historia de esta mujer es bastante desconocida. Sin embargo, su caso fue el primero de violencia de género que se encuentra registrado en España. Nadie se lo va a creer, estamos hablando de algo que ocurrió en el siglo XVII. La infancia de Francisca Pedraza, huérfana de padres, transcurrió en el Colegio de Doncellas Huérfanas del Convento de San Juan de Penitencia, fundado en Alcalá de Henares por el cardenal Cisneros en 1508. En el convento se preparaba a las niñas, generalmente, para tomar los hábitos o para el matrimonio, otorgándoles una pequeña dote. Su educación era algo excepcional para una niña pobre del siglo XVII. Y fue decisiva para los hechos a los que tendría que enfrentarse de adulta. Aquel día, en medio de una calle de Alcalá de Henares, Francisca de Pedraza perdía al niño que llevaba en sus entrañas después de que su marido, Jerónimo de Jaras, le hubiese pateado el vientre. No era ni mucho menos la primera vez que pegaba a su mujer, con la que se casó en 1612, pero probablemente fuese una de las últimas. Ella podría haber huido, pero el miedo a que sus otros hijos creciesen a merced de un padre como aquel le hizo buscar justicia. Fue la primera mujer de la historia que denunció malos tratos de su marido y peleó hasta conseguir el divorcio, una condición que no estaba ni mucho menos contemplada en el siglo XVII. La primera de sus demandas la presentó el 28 de julio de 1620 ante el canónigo de la colegiala de la Villa de Alcalá, y en ella manifestó que, tras las agresiones físicas y las humillaciones a las que estaba siendo sometida, quería acabar con la relación conyugal. Evidentemente, el divorcio en aquel momento no suponía lo que supone en nuestros días, pero sí garantizaba que Francisca podría vivir en otro domicilio alejada de su marido. No obstante, la lucha de Francisca no había hecho más que empezar. El 16 de septiembre salió la sentencia, recogiendo únicamente una solicitud para Jerónimo de Jaras: de aquí en adelante, trate bien y amorosamente a su mujer. ¿Os suena esto de algo? ¿Se asemeja a alguna postura de juristas de hoy en día? Pero prosigamos con la historia. Para desgracia de Francisca, las palizas no cesaron. Llegó entonces una nueva demanda de divorcio 2 años después, esta vez ante la Iglesia. Meses después, a pesar de los testimonios, el vicario general dictaminó una amonestación contra su marido y otra vez el consejo: de aquí en adelante trate a la dicha su mujer con mucho amor y no le haga semejantes malos tratos. De nuevo el burro al trigal. Sin embargo, lejos de venirse abajo, Francisca quiso agotar todas las vías posibles y acudió al nuncio del Papa ante los reinos de España, que autorizó a que el caso se expusiese en la audiencia escolástica de la Universidad de Alcalá de Henares. Allí, el jurista don Álvaro de Ayala, primer colegial con los grados de licenciado en Derecho Canónico y Civil, fue el encargado de dictar la resolución del caso. Así, 10 años después de recibir la primera paliza, Francisca celebró cómo quedaban revocadas todas las resoluciones anteriores. Se le permitió la separación, se concedió una orden de alejamiento y se ordenó a Jerónimo de Jaras que devolviera la dote. Álvaro de Ayala dictó en 1624 una sentencia excepcional: divorcio, devolución de su dote y orden de alejamiento. No se ha vuelto a ver alguna sentencia igual o similar a esta hasta bien avanzado el siglo XX. El 17 de diciembre de 1997, Ana Orantes muere quemada viva por su marido. Su asesinato fue un aldabonazo social para que la violencia de género dejara de ser considerada algo privado y pasara a formar parte de un problema que afrontar entre todos. Es el 28 de diciembre de 2004 cuando se aprueba en España la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, 4 siglos después de la primera sentencia favorable sobre violencia de género. Desde el principio de la humanidad, el hombre ha impuesto su criterio por la fuerza física dada por la naturaleza, y no por el razonamiento que debería prevalecer entre seres de ambos sexos por unos derechos comunes. La visión de justicia humana que tuvo Álvaro de Ayala en el siglo XVII contradice mucho a alguno de sus colegas juristas que en pleno siglo XXI siguen pensando como en la noche de los tiempos. ¿Es que esta sociedad no va a avanzar nunca en temas de derechos entre iguales? ¿Es que solo nos interesa mandar cohetes al espacio y conquistar galaxias? A veces pienso que sobran tecnócratas y faltan más filósofos y humanistas. ¿Qué pensáis vosotros? En fin, mirad a vuestro alrededor, porque la felicidad está más cerca de lo que pensáis, así que no la busquéis lejos. Os ha hablado Ana Lasauca. Idea. Con Alex Castellano.